Podcast número 7, Mis Amigos Verdaderos. En esta triste realidad, o en esta gran realidad, según tú como lo estés viviendo, tienes que reconocer que hoy en día nuestra mayoría de amigos está más relacionada a la cuenta de Facebook que nosotros tengamos, porque hoy en día las mismas personas sienten una gran confianza al saber que tienen una gran cantidad de amigos en cierta red social. Pero es triste, porque pongámoslo en contexto, es triste pensar que hoy en día la mayoría de personas deberían tener grandes cantidades de amigos, pero no en las redes sociales, sino personalmente. Sería muy bacano, porque ¿de qué nos sirve tener unos 3.000 amigos en cierta red social si de ellos, pues, pocos vamos a compartir momentos, experiencias o vamos a compartir algo súper genial con estas personas? Hoy en día es más valioso tener amigos en estos medios que tenerlos presentables o, bueno, tenerlos en la vida real. Es triste pensar que la palabra amigo se está perdiendo muy concurrido en esta realidad. ¿A qué me refiero? A que hoy en día, si lo comparo con las redes sociales o con las conexiones o con todo lo que está pasando en esta realidad, muchas personas se acercan a otras personas no es por ganarse su amistad, sino es por pura conveniencia. Digamos, pongo el ejemplo, me acerco a ti porque tú tienes una experiencia, tienes algo que a mí me importe o me interesa saber de ti, o sé que tú eres una persona que tiene gran conocimiento en un tema que de pronto yo no lo tenga. Al principio puede ser bueno, pero esto se ha cogido como costumbre durante los últimos años, acercarse a otras personas, pero no porque pues se nace ese sentimiento de amistad, de conocer, sino solo por pura conveniencia, porque sé que tú eres especialista en cierto tema y pues yo vengo acercándome poco a poco, ganándome tu confianza, y solo porque tú tienes esa experiencia y pues yo solo quiero utilizarte pues para tener una gran gratitud hacia mí. Es que hoy en día el mundo se mueve más por la conveniencia o por la necesidad que uno tenga en uno mismo. Es triste, pero toca aceptarlo. Muchas de las personas que nosotros nos rodean, algún momento de las vidas de ellos, tuvieron que hacer esto por sobrevivir, por necesidad, porque de pronto necesitaban averiguar o saber algo para crecer en su carrera profesional. Si lo comparo en los estudios, tú de pronto tuviste que acercarte a algún compañero que tenía cierta capacidad en cierto tema, en cierta materia, y tuviste que acercarte a él no por ganarse su amistad o porque él te cayera bien, sino solo porque te ayudara en cierto tema. Si yo te preguntara a ti ahorita en estos momentos, ¿tú qué consideras como un verdadero amigo? ¿Tú lo consideras como una persona que te ayuda constantemente, que de pronto en un momento en la cual tú estés pasando por cierto malestar o cierta situación crítica, este amigo te ayude? ¿Eso considerarías como un gran amigo verdadero? El podcast es así de simple. ¿Tú por qué razón o por qué motivo consideras a alguien como un verdadero amigo? Porque si vuelvo al tema de las redes sociales, es triste pensar que, digamos, a nosotros en cualquier momento nos puede ocurrir algo malo, un accidente o cualquier, llamémoslo, situación crítica. Y es triste saber que de todos esos amigos que tenemos en las redes sociales, pues diría que un 10% está interesado o, bueno, le importa la situación en la cual nosotros estemos padeciendo. Porque así es simple. O sea, mira las redes sociales, mira en tu misma realidad y cuenta todos los amigos que tienes en tu Facebook o en tu Instagram o en tu Twitter o en la red que utilizas más. Mira todas esas personas que tú tienes añadidas como amigo y ponte a pensar que en algún momento tú estés pasando por alguna mala situación, Dios no lo quiera, pero pregúntate, ¿será que de todas esas personas que están ahí, será que de todas esas personas habrá alguna que te ayude en verdad a salir de esa situación o al menos como preocuparte por esa situación mala que estás pasando? Porque toca aceptarlo. En la realidad de hoy, Es muy triste que la única solución o la única ayuda que se le hace a una persona cuando está pasando por una mala situación es solo escribiéndole algo en el muro, escribiéndole un retweet o, no sé, publicando una foto de uno mismo, solo diciéndole que, bueno, que se recupere, que le vaya bien. Es triste, porque las personas solo nos hemos educado que con las redes sociales solucionamos todo. Hasta si lo vuelvo a comparar como he hecho en los últimos episodios, es triste pensar que hoy en día no los acercamos a las personas en su momento de cumpleaños de una manera como se hacía antiguamente. Cuando se acercaba, lo felicitaba, no tenía que llevarle, pues obligatoriamente no tenía que llevarle un regalo, pero era mucho la satisfacción que uno tenía que llegara a alguien que se acordara la fecha especial y que los felicitara personalmente. Pero hoy es muy triste que ni las personas le hagan una llamada y solo, pues, den esa felicitación de cumpleaños publicando en el muro de Facebook. Y así pasa constantemente. Ahora, pensemos en una solución práctica, pues hoy en día vivimos como en esa época donde no podemos confiar en nadie. Toca aceptarlo. En esa época en la cual hoy estamos viviendo, no podemos confiar en nadie. Tú conoces a alguien por primera vez y siempre eres como cerradito a conocerla. ¿Por qué? Pues porque el mundo hoy en día se mueve así. Hoy el mundo, tristemente, podemos ver a alguien que esté padeciendo, no sé, una incomodidad, necesita ayuda en la calle, pero nosotros, por estar con esa mentalidad de que esta persona puede ser un ladrón, que de pronto pueda estar haciéndome una trampa, tenemos esa desconfianza de ayudarla. Y hoy en día nosotros desconfiamos de las mismas personas que tenemos a nuestro alrededor. Como yo digo, todos nosotros nos movemos por la misma necesidad o la misma conveniencia para uno mismo. Nosotros buscamos ayudas para nosotros mismos. Muy pocas personas, pues, tienen la mente clara que, pues sí, uno tiene que buscar ayuda para uno mismo, pero también tiene que ayudar a los demás. Es triste, pero aceptémoslo. La realidad, todo se mueve por esta situación, por esta misma razón. Pensémoslo drásticamente. Mire su situación. Mírese usted mismo. ¿Con cuántas personas al día considerarías como mejores amigos? Digamos, está esa persona que tú estás segura que esa persona daría la vida por ti, te ayudaría en algún momento, o es solo una persona que, pues, rara vez tú hablas con ella personalmente o chateas con ella en tu celular. Mírate tu situación. ¿Con cuántas personas estás involucrada en este momento y con cuántas de esas personas, pues, tú contarías en un momento de crisis o en un momento de mala situación? Si lo pongo como en hechos, yo creo que hoy en día esto se ve muy mal, porque las personas no tenemos ese gran vínculo que antes se tenía, que antes se formaba, porque antes no había celular, no había métodos como para comunicarse entre sí, y pues la amistad se valoraba más, se tenía más contenido al momento de comunicarse, de relacionarse con otras personas. Pero hoy en día, pues, no le damos mucho la importancia a conocer a otras personas. ¿Por qué? Pues porque no leemos como lo importante de esto. Y yo digo que hoy en día es muy importante, pues, conocer, compartir, aprender de ellas, porque, pues, como yo digo, cada persona es un mundo abierto, o un libro abierto, sonaría más bien. Es un mundo donde ellas tienen su propia opinión, tienen su propia manera de pensar, y estas personas a veces pueden estar dispuestas a, no sé, a abrir ese mundo, pues, para que tú conozcas. Pero tú tienes que aprender como a confiar en las personas en las cuales de verdad veas que estas personas tienen interés en ayudarte. Porque a veces nos enfocamos en seguir con una amistad que a veces puede ser tóxica, maliciosa. Podemos estar con amigos que en los momentos en los cuales nosotros estemos creciendo personalmente, tanto laboral o personalmente, como dije, que estos amigos, pues, de pronto sienten envidia, nos critiquen nuestra forma de progresar, nos estén, digamos, comentando de mala manera para que nosotros, pues, no sigamos adelante. Es triste, pero la realidad es que todo se mueve así. Tú puedes estar logrando grandes objetivos, Tú puedes estar con la novia perfecta, pero habrá amistades que pues te estén echando la mala suerte, te estén dando malas ideas, como vuelvo y coloco el ejemplo de la novia perfecta, tú te consigues una novia súper linda, súper guapa, bueno, una pareja en el caso de las mujeres, un hombre, pues tú puedes conseguirte esa persona perfecta para ti, pero de pronto no tienes las amistades positivas que cada uno debería tener. Estas amistades pueden, no sé, darte una mala idea de que esa persona no te conviene por cierto motivo, porque ellas le ven algo negativo, cosas que tú no lo ves. Y hoy en día, pues esto se mueve de esta manera. Yo propongo que cada uno de nosotros, pues analicemos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pensemos, ¿será que esta persona en sí me está ayudando o en sí estoy aprendiendo algo de ella? ¿Será que con esta persona que tengo al lado mío, que pues por cierto tiempo he compartido con ella, pero tristemente esta persona pues no me aporta nada de valor a mí, no aprendo nada de ella? Siempre cuando hablo con ella me siento más triste, más incómodo. Pues, ¿será que esta persona me conviene tener esa relación para, pues, establecerla conmigo? Es la realidad. No estoy inventando nada, no estoy diciendo nada raro, no me estoy inventando nada de nada. Ve tu situación. ¿Será que hoy en día todos esos amigos que tú supuestamente tienes, todos esos amigos estarían dispuestos a ayudarte en tu momento de gloria? O simplemente comenzarían con la crítica, esa crítica de espaldas que muchas personas hacen cuando comienzan a criticarlo a uno de una manera sombría. ¿Por qué? Pues porque lo hacen a lo lejano, entre las sombras, y comienzan a echarle las malas energías. Tener un verdadero amigo es muy complicado, porque las situaciones, como vuelvo a digo, la necesidad o la misma conveniencia que uno quiere tener, pues es complicado tener un verdadero amigo, porque las personas no están dispuestas a abrir ese mundo y solo quieren lograr objetivos para ello, con tener más ingresos, tener más pensamientos, más ideas para ellos mismos. Pero son muy pocas personas que están dispuestas a conocerse, a ayudar a otros. No estoy diciendo que todas las personas sean negativas, no estoy diciendo que pues tú tienes amigos negativos, pero toca aceptar lo que hoy en día nosotros deberíamos aclarar o esclarecer: quién es un verdadero amigo, quién es esa persona que sí está dispuesta a ayudarme en un momento de verdad que yo esté pasando por una mala situación. ¿Quién es esa persona? Bueno, ¿cuáles son esas relaciones en las cuales yo pues veo que me siento bien? ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo. Más importante, me estoy divirtiendo. Más importante, estoy conociendo de otras personas, de otros pensamientos o de otras maneras de pensar. Eso es lo que nosotros deberíamos calcular hoy en día. Pero la solución está en usted mismo. ¿Será que hoy en día yo estoy implementando esto? ¿Será que hoy en día sí estoy relacionándome con personas las cuales pues esté aprendiendo, esté conociendo, pues me estén brindando algo positivo en mi vida? ¿O solo están esas personas que dicen, ay, no, es que usted cómo se le va a ocurrir meterse en ese asunto? Ay, no, usted por qué dijo tal cosa. Ay, no, es que en lo que se está metiendo usted es muy complicado, necesita plata, usted no puede lograr eso solo. Cosas así. El mundo gira alrededor de esas personas negativas. Puede ser un mejor amigo que tú hayas conocido hace 8 años, pero esta persona puede ser negativa para tu vida y de pronto no sea ese gran verdadero amigo que tú estás pensando. Piénsalo. Quien te habló fue Wilmer Hernández, arroba el viejo Wilmer. Esto es un podcast de 10 minutos de realidad. Este episodio está disponible en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, en la página www.territoriopodcast.com. Espero que te haya gustado. Si te gustó el contenido, que pues en esta ocasión lo extendí un poco porque el tema me parecía muy importante. Siempre intento hacerlo en 10 minutos, por eso se llama 10 minutos de realidad, pero en esta ocasión creo que se van para el minuto 16 va para ese minuto. Espero que te haya gustado. Esto es un podcast grabado en vivo. No le meto mucho efecto de sonido, solo le meto unos loops, sí, una batería, una guitarrita por ahí, pues para darme un tiempo para respirar. Gracias y espero que te haya gustado el episodio. Si te gustó, si quieres dar tu opinión libremente como quisieras darla, puedes hacerlo en la publicación de este episodio, que lo puedes encontrar en la página, bueno, en la cuenta de Instagram, que es arroba territoriopod. O también puedes ingresar a nuestro grupo de Telegram. Ahí también estarán todos los episodios de Territorio Podcast de 10 Minutos de Realidad. Ahí estará la opción en la cual tú puedes escuchar este episodio, puedes escribirnos o puedes enviar un audio, al igual que se hace con WhatsApp. Lo puedes enviar, decir, uy, fui, bueno, me gustó este episodio, uy, no me gustó este episodio porque, pues, no sé, no tocaste temas o puntos muy importantes. La realidad, pues, toco temas que, pues, muy pocas veces las personas se atreven a hablar. Yo toco temas que no sean tan comunes de escuchar, temas que pues los hagan pensar y, lo más importante, les hagan dar una opinión, sacar una opinión, y pues así vamos creciendo un poco a poco, formándonos un grupo donde pues se reúna gente que pues dé su opinión libremente, no se sientan como presionados. Si usted escucha que en tal canal de iVoox, en tal canal de Spotify, pues me toca suscribirme y eso me va a cobrar plata, bueno, no, eso no es. No tienes que pagar nada, es totalmente gratis. Ahí puedes seguirme en Instagram, en iVoox, puedes comentar también en iVoox y puedes dar una idea personal. Si quieres seguirme en mi cuenta de Instagram personal, es @territoriopod. Bueno, este episodio se extendió mucho, pero bueno, valió la pena pues reflexionar sobre este tema que me pareció muy importante. Y bueno, ya para no alargarme más, que ya estoy extendiéndolo más y más, te dejo y suerte. Y piénsalo con cabeza fría. Sí, piénsalo con la cabeza fría, acuéstate a dormir y pues piénsalo. Hasta luego.